Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidiano Podcast. Pero esto no va a salir bien así. Venga ahí, esas palmas, todos arriba. Ay. Pero esto no fue una forma seria de empezar. Estoy totalmente descolocado, no sé qué has hecho conmigo. Hombre, lo que tienes el factor sorpresa ahí para pa venirnos arriba una semana más. Ahí, una semana venga, más, de arriba. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando escuches esto, bienvenidos a este cuotidiano número 120. Muy bien, buena memoria. Lo tengo aquí apuntado en cuatro hojas distintas para que no se me olvide. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una semana más por aquí. Otra vez parece que de nuevo han pasado 15 días. No, no, vamos, me parece que fue ayer que estábamos haciendo el 119. Parece que fuera el domingo pasado cuando estábamos haciendo esto, correcto. Sí, sí. Bueno, pues nada, estamos en una semana cargadita de cosas. Sí, sí, vamos. ¿Qué pasa? Me está llamando al orden continuamente. No, es que, bueno, es que pareces tú una discoteca Saturday. Ha desaparecido todo, no te preocupes. Bueno, pues como te decía, empezamos. Una semana que han saltado a la palestra un montón de cosas, pero había una que lo ha eclipsado todo por completo. Sí, como toda la semana, siempre hay alguna en la que se hace ahí especial hincapié para que todo lo demás no... Y bueno, pues podemos decir que nuestros políticos, nuestros sindicatos nunca dejan pasar la oportunidad de quedar bien y esta semana bueno, pues nos han enseñado el buen uso y gestión que hacen ellos de sus tarjetas de crédito, sobre todo cuando no tienen que declarar. O cuando ellos entienden que no tienen que declarar. Claro, es lo que tiene eso, 86 personas muy listas, más listas que el resto. Y bueno, y como dice el dicho ese de se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, pues han terminado pillándolos, ¿no? No sé si recuerda hace, pues no sé si lo fue antes o después del parón que hicimos. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo recordar meridianamente que bueno, pues el pago en especias había que declararlo y eso era pues fuente de problemas para algunos de bueno, pues algunas personas que bueno, pues por las características de su trabajo, pues yo qué sé, pues esos pagos que recibían en vales de comida, en algún tipo de beneficio que se pudiera monetizar de alguna forma, pues como no, pues como eso no estaba pagando impuestos a Hacienda, pues nadie sabía nada y no había que hacer nada, no, ni declarar, me refiero ni que nada. En ese caso, sí. Estas personas sí estaban obligados, pero eso mismo, o sea, por este mismo motivo, ha sido por el que han pillado a todos estos consejeros o toda esta gente que estaba en el Consejo de Administración de Bankia. Ellos, pues claro, lo han intentado camuflar como un fallo informático, bastante grande por lo visto, o eso dicen. Un fallo informático. Y después, pues con todas las cabezas pensantes que había ahí, tener la excusa tan pobre y tan penosa de decir que es que ellos no tenían conocimiento de que tuvieran que declarar eso a Hacienda, me parece un poco... Algunos de ellos, pues no sé, imagínate, un fallo informático, ¿no? O sea, estoy pasándole durante los últimos 7 años, le he pasado los cargos de la casa, la hipoteca y demás a la tarjeta esta del banco. Exacto, pues, y vamos, estamos hablando de secretarios de Estado de Hacienda, ellos decían que eso no había que... Tú imagínate por un momento que, yo qué sé, pues durante 7 meses seguidos no te viene la hipoteca o no te pasan el recibo de la electricidad o del agua. Tú no te preocupas, ¿no? Dices, no. Eso es que estoy exento yo porque lo valgo. Esto es un ángel de la guarda que está por ahí. Que me está pagando. Que me está pagando las cosas estas. Bueno, yo no voy a decir nada por si acaso. Bueno, esto ha sido lo que habéis podido ver por delante y por detrás en todos los telediarios, en los programas de debate, tanto los de la mañana como los que se emiten a altas horas de la noche, el fin de semana. Todos han ido dando la vuelta en este sentido y bueno, pues como decíamos, nunca nuestros políticos nunca dejan pasar la oportunidad de quedar bien. Cubierto de gloria de luego, vamos. Sí, está claro que hay gente buena en todos sitios, pero también hay gente mala o gente gente un poco limpia. Sí, y además, curiosamente, cuando estamos en unos tiempos en los que estamos nada más que diferenciando entre un partido y otro, entre un sindicato y otro, y resulta que hay 28 implicados del PP, 15 del PSOE, 4 de Izquierda Unida, 10 sindicalistas, o sea, un poquito de todo. Sí, sí, hay, no, un rebujillo bastante... Hay incluso quien se ha currado alguna página web en la que puedes buscar, sí, pues por filiación política, por nombre, puedes saber exactamente cuánto se dinero, cada uno. Sí, cuánto, bueno, qué límite tenía cada uno, cuántos habían gastado ese límite, bueno, o sea... Una pasada. Un solo euro, un solo céntimo de euro, una sola peseta que hubieras gastado que no fuera tuya, yo creo que ya... No tiene discusión, no tiene, y no tiene perdón, exacto. No tiene excusa, no tiene disculpa, no me puedes contar ninguna película que no me la voy a querer. Para nada. En fin, muchas cosas son las que nos han hecho llegar esta semana, muchas, uh-huh, muchas, pero te digo, esta pues ha sido prácticamente la que más se ha repetido, sí, la que más se ha repetido por todas partes. Otro discurso también era quién había ayudado a que esto de las tarjetas negras saliera a la luz, y también ha sido, bueno, que si UPyD, que si los ciudadanos, que si, bueno. Creo que en un momento dado, si ha sido por la denuncia de un partido, de otro, si ha cierto sido por un movimiento ciudadano, yo creo que al cierto final es lo... que los ciudadanos, después del rollo de las preferentes, ha liado bastante traca, y lógicamente por la indignación que mucha gente tenía por lo de las preferentes, y después de haber perdido dinero con las preferentes mientras estos se lo estaban gastando por otro lado en sus tarjetitas, pues entiendo que mucha gente ha estado intentando indagar y filtrar a la prensa todo lo que haya podido encontrar. Había un comentario que también se repetía bastante respecto a este tema y que me gustaba mucho, y era que decían, bueno, es que esto en otras entidades pasa. Oye, perfecto. Sí, pues, si en otras entidades pasa, y en otras entidades que están saneadas, y que no le deben nada a Hacienda ni le deben nada al FROB, y tienen beneficios y los quieren repartir así, perfecto. Pero yo creo que precisamente Hacienda debería meter mano ahí y decir, oye, ¿esto en otras entidades pasa? O sea, que os estáis gastando pasta que no estáis declarando Hacienda, estáis cobrando sueldos, sobresueldos aquí con tarjetas o con algún tipo de pago en especie, que al final la especie con la que trabajan en los bancos es con dinero. Efectivamente. Y no estáis declarando Hacienda. Cierto es que por suerte en estos tiempos pues las organizaciones de ciudadanos están bastante en pie de guerra y están sacando a la luz muchas de estas cosas, cosa que hace años o hace, en la época que nosotros éramos pequeños, pues cuántas cosas de estas harían y no se sabía, pues porque éramos tontos y como no nos enterábamos ahora, de nada, ahora empezamos pues... a creernos alguna cosa menos. Exactamente. En fin, como todas las semanas, siempre os proponemos algún trending podcast de los que hayamos, uh-huh, escuchado, y esta semana pues van a parecer que son nuestros preferidos, nuestros favoritos, pero bueno, quizá un poco si lo sean. Volvemos a proponeros uno de Madrillano y otro de Carrero Blanco, de, ¿no?, de Joram. Uh-huh. No era el trending topic, no era Madrillano. No. El trending que grababa Madrillano era y el trending que grababa Joram. Uh-huh. Sobre dos temas muy distintos, uno sobre Miguel Boyer y otro sobre Carrero Blanco. Uh-huh. Y creo que ambos dos, en su son estilo buenos, y en su sí, género, sí, merecen una escuchada. Y uh-huh, bueno, a nosotros nos gustó especialmente el momento Aria Ruiz Mateos, cuando sí, repetía la lista de las personas a las que se quería cargar. Toda la gente que haya visto o esté viendo, leyendo Juego de Tronos en este momento, pillara un poco la referencia que hacía. Uh-huh. En fin, pero había más cosas. Cuéntame. Sí, pues bueno, por ejemplo, los sondeos que se han hecho esta semana, que también han dado bastante que hablar, otra vez de Podemos... Pues prácticamente dejándolo al alcance casi del PP en intención de voto ahora mismo, cosa que supongo que estará preocupando bastante al PP. Y bueno, no, aprovechando o no. Al PP exacto, quizá no, porque que el voto, la gente que vota a PP va a seguir votando lo que quiere. Sí, exactamente. Y que el voto del contrario se fragmente entre más partidos, que no se pongan de acuerdo entre ellos, le viene mucho mejor. Exactamente. Ahora mismo, pues prácticamente Podemos estaría la tercera en intención de voto, y la primera el PP y la segunda el PSOE, pero vamos, que está ahí ganando posiciones. Y en este sondeo, pues también salía un poco el tema del nuevo líder del PSOE, ¿no? Pedro Sánchez. Uh-huh. sobre el que también han hecho bastante hincapié preguntando a los ciudadanos, ¿no? Porque es, ¿qué tal les parecía cómo estaba desarrollando su labor en el poco tiempo que lleva como líder? Pues si va a ser capaz de atraer antiguos votantes socialistas o si va verdaderamente a renovar esos aires que todo el mundo quiere renovar en el PSOE, ¿no? Ajá. Y al parecer, pues las respuestas de los ciudadanos no ha sido tan positiva como a lo mejor el PSOE esperaba. O sea, la gente está ahí como que tampoco le gusta mucho el Pedro Sánchez o, bueno, sus tácticas. Se siguen cubriendo de gloria, quizá con algunas actitudes y algunas situaciones que siguen provocando. Sí. Más cosas. Yo sé que tienes por ahí. La gente nos ha llenado nuestra aplicación, nuestro timeline de enlaces que comparten. Y ya sabéis que aquellos que compartís mucho, pues son los que más vemos. Particularmente también quería hablar de otro tema bastante comentado esta semana, de Mónica Oriol, que uh-huh. es la, al parecer, pues la nueva presidenta del Círculo de Empresarios y la primera mujer en la historia que va a ser presidenta del Círculo de Empresarios. Uh-huh. Y bueno, no hablo de esta mujer porque me caiga particularmente bien, sino pues por la polémica que lleva tras de sí, porque bueno, esta mujer es presidenta de Seguriber, que también es una empresa de seguridad, casualmente se encargaba de la seguridad del famoso evento del Madrid Arena o de muchos escoltas que han tenido políticos vascos, pues esta empresa de esta mujer era la que pues hacía ese trabajo. Y bueno, esta mujer lo que ha comentado en la comparecencia que hizo en este círculo, pues era que ella prefiere contratar mujeres jóvenes o bastante maduras para que no se queden embarazadas, porque bueno, al parecer eso es contraproducente para una empresa, ¿no? El tener Está claro. Mujeres que puedan tener que tengan que renunciar a su carrera profesional, pues para poder hacerse cargo de un hijo, pues es una pérdida para una empresa en general y para todos. Y lo dice precisamente ella, que tiene 6 hijos y que supongo que en algún momento habrá tenido que cuidar de sus hijos. No creo yo que se los haya llevado ahí a trabajar, como mucha gente sé que, por ejemplo, se los tiene que llevar a trabajar y casi darles de amamantar en el trabajo porque no pueden o no tienen a nadie que los cuide en casa o no tienen permisos, ¿me entiendes? Entonces, no sé, me parece que esta mujer, ella ha dicho que todo esto se ha malinterpretado. Es más, creo que en alguna página del Círculo de Empresarios ha puesto el vídeo de la comparecencia diciendo o invitando a la gente que vea el vídeo y que juzgue, porque ella dice que sus palabras se han malinterpretado y yo creo que se entienden muy bien. Vamos, que yo creo que lo poquito que vi se entendía bastante claro. Creo que está bastante claro que si lo que quieres es contratar el mejor trabajador que te vaya a dar menos problemas durante el máximo de tiempo, está claro que de esa forma excluyes a muchos otros. Lo curioso es que decía pues que la regulación, la gran regulación que ahora mismo se está haciendo en España o los avances que se están haciendo en España para regular o favorecer a las mujeres, pues está perjudicando, les está perjudicando en lo profesional. O sea, fíjate tú, regulación, cuando estamos hablando que España, por ejemplo, tenemos 4 meses de permiso maternal, pues comparado con 47 semanas que tiene Noruega o 64 que tiene Suecia, quiero decir, y eso es una gran regulación, ¿no? Eso es un gran esfuerzo que tienen que hacer las mujeres. Y bueno, prácticamente decía que después de incorporarse de la maternidad, pues que también estaba muy mal que estuvieran como acomodadas en la empresa y fueran intocables. O sea, que en ese tiempo de volver de la maternidad, pues en el que un poco las mujeres están ahí haciéndose a una nueva situación y tal, pues como que son intocables y pues no se pueden despedir, Entonces, no sé, yo he escuchado algunas cosas de esta mujer que me han sorprendido un montón. Porque sí, tendría para hablar 3 horas. Está claro, es como cuando yo, que no sé, imagínate que te incorporas de una baja, porque te has sometido a alguna cirugía o algo, y bueno, pues no sé, veo que lo mejor es que si no estás al 100%, estás al 90%, exactamente. Pues nada, que te bastonen y te fustiguen hasta que alcances el 100% de tu productividad y si no. Exacto, prácticamente ha dicho que tener una mujer así en la empresa es una pérdida, pero claro, no se puede hacer nada porque están protegidas. Esto esto entra dentro de la categoría de cosas que puedes decir con tus colegas tomándote una cerveza, sí, pero, no pero que no puedes decir cuando estés representando tu cargo público. Pues es decir, imagínate. Está mal. Es decir, desde el punto de vista económico, digamos que puede estar mal, pero hay ciertas cosas que no se pueden decir. Bueno, es que decir que encontrarte con una mujer embarazada es un problema, pues la verdad es que, hombre, que lo diga una mujer empresaria que tiene 6 hijos aún me rechina un poco más. Sí, pero tú, ahora te digo también lo contrario, ponte en el papel de ella. Claro, ella tienes como, que pagar como un sueldo presidenta, de alguien que no claro. viene a trabajar, sí. tienes que contratar a una persona que la sustituya. Es decir, ese caso, pues no sé, es decir, si tu empresa no está muy bollante, pues a lo mejor te... Claro, ella piensa en solo en beneficios, lógicamente, hablando de esta manera, está claro. Beneficios sociales que hemos conquistado entre todos y que debemos, bueno, pues debemos luchar pelear, exacto. y pelear por hacer que se sigan manteniendo y por hacer que todos puedan seguirlo disfrutando. Más noticias, ¿qué más cosas tienes por ahí? Yo sé que tú has recopilado como una ratita bueno, un montón de cosas tengo. Que has encontrado por ahí. He encontrado una, la típica de sociedad que a mí me gusta, así de estadísticas. Ahora vienen las cosas así, serias estas que te gustan a ti. Sí, sí, sí. Muy bien. Y es que, bueno, en un curioso barómetro se desvelan las carencias de los españoles con los idiomas y un 47% han hecho el sondeo este en toda España. Por ejemplo, los que más, un 47% de los valencianos han dicho, bueno, y Castilla y León, porque han quedado empatados con un 47%, cambiarían un año sin sexo por tener un inglés perfecto. Hombre, si ese inglés va a hacer que trabajes estupendamente claro. y eso te va a hacer obtener otro tipo de cosas, todo el mundo tiene que estar dispuesto a sacrificar algo en pos no de lo un sé. Beneficio. Un año sin sexo, o no sé, o no tienen ya mucho sexo en estas dos comunidades autónomas y les da igual y renuncian a ello. Pues mira, o... ya que estás en barbecho, pues lo aprovechamos. Sí, sí, no sé, parece algo más así. Y después... Pero de todas formas creo que esto ya lo hemos hablado en el pasado. Esta encuesta me suena... ¿Sí? Sí, aunque la hayan lanzado hace poco. No, yo creo a mí que es que han hecho que más encuestas de este tipo. No. ¿No? Esto ya lo hemos hablado nosotros en Cuotidiano, ¿sí? precisamente. Ah, pues puede ser, pero vamos, es de fecha de ahora, pero puede ser, bueno, ¿eh? Sí, o sea... de fecha de ahora, si te pones, sabes que si te pones a perseguir la noticia, hemos perdido... las encuentras en el pasado. Pero bueno, esto es lo que nos mandáis a través de Twitter, así que nosotros, pues. Sí, es lo que la gente comenta, exactamente. A lo mejor lo ve ahí, que se queda como apartado. Más interesante. Se queda así como apartado y luego vuelve, todo vuelve, todo Muy vuelve bien. En contra. Más cositas, cuéntame, que yo sé que tienes por ahí más cositas. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, que ha terminado nuestra liga podcastera Endomondo, había que decirlo. Sí, sí. Bueno, ha terminado la liga, ya o sea, han entregado los diplomas, los laureles ¿sí? y los trofeos, ya sabéis. Y empieza la del año que viene, ya os bueno, podéis empezar a inscribir. Empieza la inscripción. Sí, inscribirse. En la web de... En la web del Proyecto Esparta. Uh-huh. Bueno, os dejaremos el enlace en el post del blog, sí. en Cuotidianos. Y bueno, pues ahí podéis encontrar el enlace al blog del Proyecto Esparta. Creo que están en .wordpress.com y ahí, bueno, pues encontraréis los requisitos que hay que cumplir, que básicamente simplemente apuntaros. Lo que hay que hacer es mandar un mail con vuestro mail y con a qué el que categoría estáis inscritos te en Endomondo uh-huh. y pues simplemente decís qué categorías queréis, en qué categorías queréis participar uh-huh. y ya está. Y si hay alguna pues que no está contemplada, que vosotros queráis, pues yo qué sé, pues la añadís o la solicitáis que se añada, y si hay un número de participantes elevado, pues supongo que se podrá crear como se han hecho otros años. No debéis dejarlo pasar la oportunidad esta de motivaros de todas las formas posibles, porque bueno, esto hay siempre gente te pega, que ha empezado y se ha picado. O sea, esto te ya... pega un empujoncito y te hace salir del sofá y dedicarle Totalmente. Unos kilómetros a todo tu núcleo que tienes ahí cercano sí, sí. en la tabla de clasificación. Y bueno, ahora otro tema del que quería hablar contigo, que eres el gurú de la tecnología. ¿El gurú? La aplicación esta nueva de la que todo el mundo habla, Yap Money, que bueno, al parecer es la aplicación de la que todo el mundo habla, de la que yo me acabo de enterar 5 minutos antes de que nos sentáramos a grabar esto, con lo cual, bueno, pues bueno, no quiero decir, de estar nosotros hablando nos hemos tanta enterado gente. Ahora. Pero no, o sea, nos hemos enterado que en las redes sociales habla de esto, pero nosotros no habíamos escuchado hablar de Yap Money. Esto puede pero ser... por lo visto ya mucha gente la critica, ¿no? Bueno, sí, pero esto de todas formas esto me huele al enésimo intento de los bancos españoles o de las empresas de telefonía española, igual que otras veces se han sacado de la manga el cliente de mensajería, bueno, es decir, se intentaban sacar su WhatsApp alternativo y ya podían darlo gratuito, ya podían hacer que el programa hiciera 500 cosas distintas súper chulas, que la gente sigue utilizando lo que sigue utilizando. Y esto pues huele un poco más a lo mismo. Es decir, si tú ya puedes mandar pagos y recibir pagos con PayPal, o simplemente puedes hacer y recibir transferencias a coste cero. Coste cero, por lo visto, ¿no? Como si fuera a tus contactos de WhatsApp, no sé qué, sí, bueno, y no te cuesta nada ni la aplicación, que la descarga. Todo esto ya lo puedes hacer ahora mismo. Bueno, pues ellos lo que hacen es que se supone que te dan una aplicación a la que tú asocias una tarjeta de crédito, y a partir de ahí puedes enviar pagos y recibir pagos. Uh-huh. Espero que tengan un montón de capas de seguridad, porque si no, eso no dicen. Entiendo. Yo he leído que es bastante seguro y que es como pues cualquier aplicación de banco, claro, que podemos tener nosotros en nuestro teléfono. Ellos te van a decir es bastante seguro, no te, claro, van a decir que no. Hasta que no lo pruebes y... Bueno, sí, ese es el problema, que lo tienes que en probar. En cualquier caso, no tengo metida la tarjeta de crédito en ningún sitio, en ninguna aplicación por defecto, y no voy a hacerlo, no voy a empezar ahora. Si alguien está, claro, interesado en pagarme algo, ya le pasaré el número de cuenta, y si no, pues ya le pasaré la dirección de PayPal a la que puede, claro, hacer el pago. Si tiene que ser cómodo, pues lo típico, ¿no? Que dicen, pues el típico que se queda sin dinero tiene que coger un taxi y dice, oye, pues mándame a cualquier colega o a tu madre, oye, mándame tanto para pagar el taxi, o claro, taxista, me he quedado tirado en una gasolinera. Y el taxista tiene pero, que tener, claro, ese medio de pago. Claro, es que ese es el problema, que yo, claro, creo que utilizar eso aún está, si está verde, pues el resto de gente como que no está a la misma altura en para... En la España en la que no sé qué porcentaje, pero vamos, yo... Claro, no hay red para esas cosas. No, pero me refiero, en la España en la que la gente todavía tiene miedo a hacer compras online, ¿vas a mandar dinero con un mensaje? Justo veía ayer la aplicación esta del taxi que te comentaba, y yo creo que es que son cosas cómodas, son cosas que sí pueden funcionar, pero claro, en la mayoría de ciudades no funciona, o en la mayoría de sitios, pues no, lo que tú dices, pues no hay red para eso, y por más cómodo y más bien que lo veas, dices, joder, mira qué cómodo llamar al taxi, poder ver el recorrido que lleva el taxista hacia mientras viene para tu casa a buscarte y tal, y poder pagar trámite mail y no sé qué, pero claro, esas cosas a veces hay que... Ah, oye, lo último que te quería comentar es una noticia que he visto, que a mí me ha parecido del Mundo Today, pero que yo me he descojonado. Y es que, bueno, siempre hablamos de Kim Jong-un, del hombre este, el líder norcoreano, pues en su faceta más mala, y por eso yo creo que a veces no hablamos. Pero es que me he enterado que se ha fracturado los tobillos por culpa del sobrepeso y el uso de tacones. ¿Pero estás segura de que esto no es del Mundo Today? No. O sea, por lo visto el hombre ya llevaba apartado de algunas escenas públicas un tiempo, y pues empezaron a correr las malas voces. Uy, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel y al pobrecito Kim Jong-un? Y al final pues han ido a caer que está ingresado porque se ha fracturado los tobillos. Pues como el hombre es un poquito bajito y regordete, pues al parecer, mira, me ha recordado a... No sé si había el francés este, el presidente, se ponía zapatos con un poquito de tacón para parecer igual de alto que la mujer o algo así. Pues es que se pone tacones el Kim Jong-un, bueno, para parecer más alto. Te voy a decir una cosa, incluso señoras que se compran zapatos con plataforma para, claro, parecer más alta de lo que son. Pero yo soy mujer y este hombre pues como con tacones así... Pero hombre, yo estoy hablando en general. Pero digo yo, con lo varonil que parece este hombre, o él quiere dar esa imagen del líder chungo con cara de malote, pensar ahí en los tacones, la verdad es que tiene muy poco glamour. Bueno. Pues ha fracturado los tobillos el pobre. Cosas peores han visto. Cuando en salga fin, se va a tener que tapar la cara de la vergüenza. Os dejaremos en el blog algún enlace, algún vídeo, seguramente, pues no sé, una proposición que... Bueno, ah, sí, que parece una que proposición esta de matrimonio. Ha vuelto del a tener un poco así de vida en alguno de los enlaces que nos habéis hecho llegar. Exacto. Y bueno, pues dejamos por ahí el enlace si queréis pasar si a si alguien quiere verlo, conquistar o pedirle matrimonio a una novia muy geek, pues mirar ese vídeo que os ayudará un poquito. Bueno, sí, pero básicamente al final sigue siendo lo mismo. Es adornar un anillo con diamante. Una tonta. Sí, pero al final me refiero que la caja y el envoltorio es lo único que va a cambiar, pero al final lo que queda, lo que quieren, lo que queréis... Es el iPhone. Es el diamante. Ajá, el pedruscón, ¿no? El pedrusco, ahí está. Bueno, y para terminar, anunciamos ya las JPod que están muy cerca. Sí, bueno, anunciamos, ¿no? Ya se vienen quedan anunciando durante dos semanas, todo el año. ¿Sí? Tienen su podcast, tienen su cuenta en Twitter. Twitter, jpod14bar, creo que es. Sí, y tienen que ir a la página de jpod.es para informarse de todos los detalles. Ahí tenéis que ir mirando las vuestras cositas, podéis pasar por el foro de la Asociación Podcast. Y bueno, pues sabéis que tenéis que preparar vuestro viaje. Nosotros estamos ahí pendientes de un hilo, como siempre. Nos gusta vivir al límite hasta el último día, hasta la última semana. No podremos saber nada. Nada, como siempre. Y bueno, y ahora a estas horas me estoy debatiendo entre la final del partido de baloncesto femenino que se está jugando entre España y Estados Unidos o los Juan de Pocho Awards, que yo creo que acaban de empezar. Los Juan de Pocho Awards que están ya calentitos. Es la antesala de las JPod, de los premios de la JPod. He visto de la... por ahí a los presentadores de los Juan de Pocho Awards. Ya, preparados ahí entre bambalinas. A Rosita, ahí estaban ya preparados y listos. Pues, incluso nos estaban contactando por aquí, ahora mismo por Telegram, poniendo al límite mi capacidad de multitarea. Sí, porque no puedes. No. Bueno, pues eso, quien no haya visto los Juan de Pocho Awards o los haya seguido por Twitter, pues hashtag Juan de Pocho Awards. ¿Volvemos la semana que viene o no? Sí, sí, por supuesto. ¿Seguro? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.